ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos ustedes a una edición más de Diálogo Pastoral directamente desde Houston, Texas, nuestra hermosa ciudad espacial. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, iglesia situada en la ciudad de Houston. Nuestra dirección, 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. ¿Quién les habla? Es el Dr. de León, doctor de verdad. Aquí en nuestros estudios, en los predios de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano, la dirección 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Ahí en su pantalla, los que nos miran por televisión en vivo, a través de Nación TV 55.3 Digital, tienen la oportunidad de tomar un lápiz y anotar nuestra dirección para que usted pueda venir a visitarnos en nuestros servicios. 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Esto está en la Telephone. Una vez que usted pasa el aeropuerto Hobbs y viene desde el centro, su mano derecha, ahí en la Telephone. Y también quiero recordarles que el horario de nuestros servicios, transmitimos, hermanos, o no, más bien no transmitimos, sino que tenemos servicio el fin de semana. El día viernes, el día sábado, el día domingo. Viernes y sábados es a las 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Usted puede venir y visitarnos. Si usted ha anhelado venir a alguno de nuestros servicios y estar en alguno de nuestros servicios. Estamos llegando a toda América, a todo el mundo. Nuestra emisora base de radio aquí, Radio Aleluya, 88.1 FM, 980 AM en la ciudad de Houston. Una red emisora en todo el mundo lleva Diálogo Pastoral. KBOH, voz de restauración desde el sur de California, 1590 AM de Miami, Florida. Impacto Radio, estamos llegando a Costa Rica, Veracruz, México. A través de Radio Jerusalén, Voz de Salvación en El Salvador, Cholutecas, Honduras y Puerto Cortés en FM. También estamos con ustedes en Anca, Chimbote, El Piura en la República del Perú. FM Vida allá en Santiago de Chile. Radio Triunfo allá en Uruguay. Radio Luz, Radio Ebenecer, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga allá en Argentina. En La Pampa, Paraná, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Rosa, El Chubut. Y por supuesto a través de KBOH, frecuencia 17775 megavatios, banda internacional de 16 metros todos los días en el tiempo universal coordinado desde el sur de California para todo el universo. En onda corta. Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en vivo, Nación TV, canal 55.3 digital, a esta hora. puede sintonizarnos también por la televisión. Y también todas las tardes, estamos de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo, Canal 55.3 Digital Nación TV. Dios les bendiga, mucho gusto de estar con usted y de saludarles, y aquí estamos. En el día de hoy nos preparamos, si así usted lo deseara, claro que usted desea escuchar la palabra del Señor, la explicación de la palabra del Señor. Veíamos nosotros, estábamos enfrascados en esto de las tradiciones humanas y todas estas cosas. Ayer nosotros mirábamos cómo el Señor acusaba de hipócritas a los fariseos en su tiempo, porque cabildeaban en su mente acusando a los discípulos de comer sin lavarse las manos, y el Señor dijo, hey, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Y esto es importantísimo. Yo quiero leer otro versículo bíblico que tiene que ver con esto. En el día de hoy, y esto se aplica directamente, y la Biblia lo dice, en el día de hoy vemos muchas personas, hermanos míos, que ya me han llamado a este programa, que prohíben comer ciertos alimentos. Y prácticamente la gente la tienen esclavizada. Bueno, en el judaísmo, decía yo en el día de ayer, hay ciertos elementos legales de la ley mosaica con respecto a alimentos y a comida. Los judíos, ya le dije, solamente comen cierto tipo de comida. Hay reglas que Dios le puso en el Antiguo Testamento. La pregunta es si estas reglas se aplican en el tiempo nuevo testamentario. En la ley, allá en del pueblo de Israel, ellos tienen 613 leyes y reglamentos. 613 son las leyes del judaísmo. Y son un montón, yo me la he leído todas, me la he estudiado casi todas. Un montón de reglamentos y estatutos que han sacado, más un sinnúmero de modificaciones y aplicaciones que a estas leyes se le ha dado. Y es importante el nosotros mirar la realidad que esto tiene en el Nuevo Testamento. Hay gente que no sabe diferenciar entre lo que se le aplicó al pueblo de Israel a lo que es en el día de hoy la iglesia. Hay un versículo que a mí me gustaría leer para comenzar, y luego pasamos de nuevo a los versículos en el libro de Marcos que hemos estado utilizando. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 20, dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no maneje, no gustes, ni aun toques, en conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, dice, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Epitumia sarkis, los anhelos, los deseos, el ardor de la carne, estas cosas no tienen ningún valor. Tremenda esta afirmación del apóstol Pablo. Ahora, si nosotros volvemos otra vez a la plática que Jesús tuvo con los fariseos y luego le explicó a los discípulos, acuérdese que la acusación vino, y es lo que hemos comentado esta semana, del hecho de que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y aquí nosotros miramos, dice en el versículo 13, Marcos capítulo 7, le leo, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Dice, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. Oiga esto, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. Dice, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, ahora note el versículo 10, y esto es la respuesta específica para aquellos que me han llamado, hermano, ¿es pecado comer puerco hoy? ¿Es pecado comer tal cosa hoy? Dice, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Es importante esto. En el día de hoy, hermanos míos, hay mucha gente que sigue las leyes ceremoniales y quieren hacer que la gente vuelva al Antiguo Testamento. Hermanos, no es pecado comer carne de puerco. El que los judíos no coman carne de puerco porque la ley de Moisés se declaraba que era algo inmundo, eso no significa que sea pecado en el día de hoy comer carne de cerdo. Ahora, si usted no come carne de cerdo porque quiere cuidarse del colesterol por asunto de salud, obviamente, bueno, pues usted hágalo y cuide su salud. Pero en el día de hoy, ninguna comida contamina. Específicamente, en Hechos capítulo 5, sí se prohíbe comer la sangre. Y esto fue una prohibición de los apóstoles. Y dijeron que vino por el Espíritu Santo en el primer concilio de Jerusalén. Por lo tanto, a los creyentes se les prohíbe comer sangre. Pero fuera de esto, aquí dice que Jesús hizo limpio todos los alimentos y nosotros podemos comer cualquier cosa. Ahora, yo sé que habrá muchas personas que quizás me digan el día de hoy o en este momento, ajá, hermano, entonces beber bebida alcohólica no me contamina, podrán decir algunos, porque al cabo usted acaba de decir que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Bueno, si usted bebe bebida alcohólica, yo creo que es malo y no debe de utilizarlo, no debe de tomarlo. ¿Por qué no tomar bebida alcohólica? Dicen algunos, si al cabo lo que entra no es lo que contamina. Bueno, porque cuando usted ingiere bebida alcohólica, esto altera su estado su estado mental, es alterado por el alcohol. Ahora dirán algunos, bueno, pero una cerveza o dos cervezas a mí no me hace nada. Su estado mental es alterado y al ser alterado su estado mental, pues prácticamente esto puede alterar la forma de pensar suya y entonces ser contaminante lo que salga de su corazón y lo que salga de su boca por estar bajo el efecto del alcohol. Ahora, hay gente a nivel de iglesia que están de acuerdo con que la gente beba bebidas alcohólicas. Yo no estoy de acuerdo por ello, y en estos días contestándole a alguien que me hizo la pregunta, no estoy de acuerdo con la bebida alcohólica sencillamente porque la Biblia, número uno, condena la embriaguez. Número dos, aquí en un país como Estados Unidos son decenas de billones de dólares que se pierden al año en la economía, en la producción, por causa de del alcoholismo. Hay, hermanos míos, millones de hogares afectados sencillamente por uno de los cónyuges ser borracho, promiscuidad sexual que viene por la borrachera, hogares descuidados, divorcios, maltrato físico, incesto, violaciones, personas que van manejando bajo el efecto del alcohol, ponen no solamente su propia vida en peligro, sino la vida de las personas que están alrededor suyo, inocentes, manejando borracho en la noche, bajo la influencia. Por lo tanto, con todo esto, realmente no es prudente y se convierte en acción pecaminosa ponerse bajo el efecto del alcohol. Y la Biblia habla en una forma bien clara. Le expliqué en estos días, alguien me llamó, pero la Biblia habla del vino. El asunto es que la Biblia se le llama vino o hinós, se le llama vino a la uva, se le llama vino a la pasa, se le llama vino a la jalea de la uva, se le llama vino al mosto, se le llama vino, bueno, un montón de cosas se le llama vino en la Biblia. Y yo le dije en estos días que el vino en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, no tenía el poder emborrachante que tiene una copa de vino en el día de hoy, con las altas técnicas de destilación que se tiene. Hay vino de estos que acumulan 17%, 20%, 15% de alcohol por volumen, y eso es bastante. Por lo tanto, no creo que sea esto una buena lógica por la gente para dedicarse a consumir esto. Y el mero hecho de que algo altere su estado de conciencia, de tal manera que usted pueda perder control de sus acciones. El alcohol, hablando del vino y hablando de esto, es un depresor mental. Por ejemplo, si usted estudia medicina, como yo como médico tuve que estudiar todo esto, el alcohol es catalogado dentro del mundo de la farmacopea, de la farmacología, es catalogado como un anestésico general. Y yo no sé si usted se recuerda en las películas de vaquero, que cuando a alguien le daban un balazo, le daban una botella de tequila o una botella de whisky. Y cuando estaba bien borracho, entonces hacía sangre fría, le sacaban la bala. Sencillamente porque en aquellos tiempos todavía no se habían inventado los anestésicos modernos y se utilizaba. ¿Por qué no se utiliza el alcohol hoy como anestesia? Bueno, porque cuando el alcohol hace que la persona esté en una forma insensible al dolor, la persona está tan intoxicada que está a un paso de la muerte cuando eso llega. Por lo tanto, no es un anestésico muy seguro. Pero está catalogado dentro de los anestésicos generales el alcohol. Y el alcohol, ahora volvemos a decir, hay gente que a mí me ha llamado y me dice, bueno, hermano, pero si Dios hizo todas las cosas, ¿por qué razón entonces hizo el alcohol? Obviamente Dios hizo el alcohol y la capacidad de la fermentación. Pero Dios hizo el alcohol no para que la gente se lo bebiera y se emborrachara. ¿Por qué Dios hizo el alcohol? Bueno, el alcohol es parte del proceso, es uno de los subproductos del proceso de fermentación. Si usted estudia química, bioquímica, y estudia los alcoholes y el proceso de fermentación, vemos nosotros que en ese proceso degenerativo de la materia, en este caso el ser humano, por ejemplo, cuando la gente se pudre, se va destruyendo después de muerto, el cuerpo animal, la carne, parte del proceso de la putrefacción, que viene por interacción de bacterias, hay bacterias que generan este proceso, parte de esto es un proceso de fermentación. En esa fermentación huele la gente, huele mal. Se fermentan los cítricos, se fermenta la uva, se fermentan las frutas, y en este proceso de fermentación salen alcoholes. Entonces la gente dice, ¿por qué Dios lo hizo? Bueno, le estoy diciendo, es parte del proceso. Imagínense que la gente no tenga capacidad de podrirse. Todos los muertos que hubieran desde el tiempo de Adán y Eva estarían amontonados en un lugar. Y yo le dije a usted que se cree que por cada ser vivo que hay vivo en el día de hoy, y en el día de hoy hay casi 7 mil millones de personas vivos, ha vivido entre 500 a 600 personas por cada persona vivo. Multiplique 7 mil millones de personas por 500. ¿Cuántos muertos? Habrían más muertos que vivos acumulados si no viniera el proceso de la fermentación y el proceso de la putrefacción. Entonces, le estoy hablando de una forma científica para que usted sepa. La otra cosa, parte del proceso de fermentación en nuestro cuerpo tiene que ver con el proceso digestivo. Ocurren por bacteria para el proceso digestivo. Se añaden jugos gástricos, ácidos y una serie de reacciones químicas a nivel de nuestro sistema digestivo, estómago, intestino, y ocurre esto en el cuerpo, pero a niveles que no alteran nuestra conciencia. Este es el punto. Y a un nivel natural, si se quiere, no a nivel donde la persona ingiere este tipo de sustancia. Ahora, en la naturaleza, si usted te nota, el proceso de fermentación y el proceso alcohólico es un proceso dado de degeneración en la naturaleza, en las frutas. Por ejemplo, cuando las uvas generan naturalmente alcohol, que normalmente se echan a perder, es un proceso de putrefacción, se dañan, se echan a perder. Entonces, no es un proceso natural que se da donde las uvas permanecen o las manzanas permanecen y la gente la disfrute. Si Dios hubiera querido que la gente se hiciera alcohólico y bebiera gran cantidad de alcohol, hermano mío, se preservara el proceso de fermentación en la madurez de los frutos y la gente tomara la fruta y se emborrachara comiéndosela. ¿Se da cuenta? Es un proceso artificial dado por la ingeniosidad, la ingeniería humana, artificial. Yo dije en estos días, y alguien por poquito casi quería pegarme, que dije, el primer borracho en la historia fue Noé. Y alguien me llamó y casi quería pelear conmigo cuando yo dije esto. ¿Por qué está ofendiendo a Noé? Me dijo alguien. Y dije esto porque no hay historia de borrachera hasta el día que Noé, dice, fermentó. ¿Cómo lo hizo? No sé. ¿Fue accidental? No sé. ¿Tuvo alguna ingeniosidad? ¿O sabía? No sé. La Biblia no dice. Solamente que fermentó uvas, la bebió, se embriagó, se quitó la ropa y esto trajo tremendo problema. Trajo maldición a uno de sus hijos. La otra situación que nosotros vemos donde la borrachera generó incesto. Vemos en el caso de Lot, por ejemplo, donde después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus dos hijas lo emborracharon y lo violaron a su padre. Una de ellas engendró a un hijo, ya le llamó Moab, y la otra engendró a otro hijo y le llamó Amón. De ahí vienen los moabitas, el pueblo de los moabitas y el pueblo de los amonitas, que fueron archienemigos de Israel durante los tiempos del Antiguo Testamento. En otras palabras, el alcohol genera este tipo de conducta. La tercera cosa que es importante decir y señalar al respecto es que, y esto es importante porque la Biblia hay gente que obviamente se emborrachaba, y la Biblia advierte cuando... Sí, porque no todo vino era simple jugo, aunque se le llama vino al jugo, sino al jugo de uva, sino que había ocasiones donde se fermentaba. Y yo le dije a ustedes en estos días, cuando alguien me llamó y me preguntó sobre el tema, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Sansón, se le dijo a su mamá, no tendrá contacto con las vides ni beberá sidra, porque Sansón será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Será nazareo, apartado para mí. Y otro caso que nosotros miramos es el caso de Juan el Bautista, cuando también a su madre, a Elizabeth, se le dijo, no beba, no tenga contacto con fruto de la vid ni con sidra, porque Juan sería lleno del Espíritu Santo. Entonces, por estos dos hechos, eventos, dice, ni siquiera por accidente, para que no se fuera borrachando, ni siquiera por accidente, no te ponga en contacto con la vid. Vemos nosotros que hay una relación de oposición entre el Espíritu Santo y las bebidas alcohólicas. Por eso hay gente que me dice, bueno, hermano, pero si yo me bebo aunque sea una gota, no es nada. Hermano, yo no quisiera ponerme en contacto con nada que de alguna manera vaya a atentar contra la unción del Espíritu Santo en mi vida. Pablo dice, no te embriagues con vino donde hay disolución. Antes, llénate del Espíritu Santo. En vez del vino, ponte bajo la influencia del Espíritu Santo. Vemos entonces que son dos cosas que se oponen la una a la otra. Entonces, le estoy diciendo esto porque yo sé que muchos de los que me están escuchando dicen, bueno, entonces si lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, entonces pues se puede hacer esto para excusar el por qué se vayan a la cantina a darse cuatro tragos. Si contamina el vino, las drogas y muchas otras de cosas que la persona pueda consumir, porque son cosas que alteran nuestro pensamiento. El alcohol, por ejemplo, deprime la corteza cerebral. Es una de las cosas que hace. Usted nota que la persona desde que ya se bebe una cerveza o una copa, comienzan a ponerse alegre, como que se le suelta un poco la lengua. Eso viene porque la corteza cerebral, se deprime el cerebro, se divide en corteza cerebral, en corteza tálamo, hipotálamo, hipófisis, neurohipófisis, adenohipófisis, tallo cerebral, médula oblongada y cerebelo. Esas son las partes del cerebro. Y en los núcleos cognitivos más profundos del cerebro, tiene que ver con mucho, tiene que ver con nuestra capacidad para nosotros. Ahí se envuelven muchos sentimientos, muchas cosas que pasan por nuestra mente. Pero la corteza cerebral, que es donde se evoca nuestra acción de la consciente, tanto en el área motriz como en el área sentimental, el área psicológica. En la corteza nosotros tenemos control de las cosas, de los núcleos más profundos que tienen que ver con nuestros sentimientos y ciertas situaciones. Se controla. En otras palabras, pueden venir deseos o situaciones que no sean muy buenas a su mente, a nuestra mente, pero a nivel de la corteza cerebral, a nivel del autocontrol, del dominio propio que por nuestra corteza cerebral nosotros ejercemos, nosotros nos controlamos. El alcohol tiene la característica de deprimir la corteza cerebral y la persona soltar un poco ese control. Por lo tanto, usted mira que hay borrachos o gente bebiendo que dice cosas que usted está seguro, estaría seguro, que en su estado cabal, si no estuviera consumiendo bebida alcohólica, no diría. Hacen cosas que no harían si no estarían bebiendo bebida alcohólica. No estoy diciendo que no saben lo que están haciendo, sí saben lo que están haciendo, pero el control de la corteza cerebral se va, lo vuelan, sencillamente porque el efecto del alcohol ha deprimido la corteza cerebral y no tienen control, pierden el control. Entonces, una de las cosas que la palabra del Señor nos manda a nosotros es a tener dominio propio. Nosotros no podemos perder el control. Si usted nota, una de las cosas que a nivel espiritual en la Biblia dice, sé sobrio. Casi siempre se nos dice, sé sobrio. Lo contrario en sobrio es un ebrio, borracho. Sé sobrio. No tanto se está refiriendo allí a las bebidas alcohólicas, sino claridad mental. Una de las cosas que en Gálatas, capítulo 5, se nos habla es del dominio propio. Y también de la templanza, templanza, dominio propio. En otra palabra, un templado es alguien que tiene control de sus acciones, control de lo que dice, control de lo que hace. No, usted no puede ponerse en contacto con nada que le haga perder ese control. Por eso, contestando lo de las bebidas alcohólicas. Pero fuera de estas cosas, usted puede comer y consumir cualquier cosa que no afecte su estado mental. Usted puede consumirlo. Que le haga perder el control. Usted puede consumirlo. Hay gente que dice, entonces, ¿es pecado beber café, hermano? No, no es pecado beber café. Porque el café es un estimulante. Obviamente nos estimula. Es un estimulante. Pero el que usted se bebe una taza de café no hace que pierda el control. Yo puedo beber, yo bebo café el día entero, pero yo no pierdo el control de mi vida, no pierdo el control de mis pensamientos, no pierdo el control de lo que estoy haciendo. ¿Se da cuenta? Que sí ocurre con el alcohol o puede ocurrir con el consumo de drogas narcóticas ilegítimas, ilegales. Puede ocurrir eso. Pero después, oiga bien, y termino con esto, la palabra del Señor nos dice aquí, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Todos los alimentos son limpios. Usted puede comer de todo, conforme el Evangelio. Y ya le leí la parte de la palabra del Señor, Marcos capítulo 7. Y el versículo donde dice que usted puede comer de todo es el versículo 20. Sí, en el versículo 19 más bien, 19. Marco, anótelo, Marcos 7, 19. Usted puede comer de todo. El Señor ha hecho limpio todas las cosas. No puede consumir cosas que alteren su estado mental. Ahí entra el alcoholismo, bebida alcohólica, porque alterando su estado mental, entonces lo que saldrá de su boca, lo que saldrá de su corazón, saldrá contaminado. ¿Entendido? Abrimos las líneas telefónicas y vamos al diálogo. Le advierto, oiga bien, cuando le diga está en el aire, recuerde que ya usted está en el aire, créame que está en el aire, no espere escucharse, porque si no, no podremos hablar y voy a tener que colgarle el teléfono y no quisiera hacer eso. Número dos, a la gente que cuando yo le diga no quiero hablar de esto, no insista porque no vamos a hablar del tema que yo no quiero hablar. En tercer lugar, no me llame para contender y para hablar de mal de su iglesia, de su pastor, qué me dice de un hermano tal, y cosas que se puede interpretar como chisme o pleito de patio. Eso no nos interesa. Así que ya con esta salvedad abrimos las líneas y ya para que vean están casi llenas todas las líneas. Buena llamada, una llamada por aquí, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Adelante. Gracias. En Zacarías capítulo número 4, en la visión que el profeta tiene, en la segunda parte, cuando habla acerca de las dos ramas de olivo, ¿tiene alguna similitud con los dos testigos del Apocalipsis? No sé, tendría que checar eso. ¿Qué es lo que dice el versículo? Porque no tengo la Biblia abierta allí. A ver, permítame un segundo. Ah, pero si no la tiene abierta, no puedo esperarlo tampoco. No, claro, no, yo lo entiendo, lo siento. Bueno, ¿qué es lo que dice el versículo? Okay, dice la palabra del Señor, y volvió el ángel que hablaba, perdón, ya perdí la fe, pues yo sé que el tiempo vale oro. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un sueño, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado ya aquí un candelabro todo de oro. No creo yo que se refiera a los dos testigos, hermano. En el verso 13, y junto a él dos olivos, el sí. Uno a la derecha del testigo. No creo que se refiera a los dos testigos, hermano. Ah, ok. Ok, perfecto. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, el Señor le bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué en la Biblia faltan algunos libros que en el Antiguo Testamento? A ver, ¿en qué Biblia faltan algunos libros? Según me entiendo que en la Católica... Porque en la Católica esos libros fueron añadidos. Acuérdese que la Biblia que nosotros usamos, esa Biblia es prácticamente el Antiguo Testamento. Nosotros hemos tomado y hemos incorporado el Antiguo Testamento judío. Y los judíos no en su Torah no tienen incorporado, en la ley, en los profetas, no tienen incorporado esos libros. Por lo tanto, si los judíos no lo aceptaron, nosotros no lo vamos a aceptar. Okay. Okay, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, mi pregunta, fíjese que tengo un niño que está un poquito pasado de peso, le han estado haciendo exámenes del colesterol y lo tiene alto. Uh-huh. Entonces ahora me recibí una llamada el día de ayer de la clínica donde dice que el gobierno ha implementado un estudio para los niños que están pasaditos de peso. Bueno, ahí, hermana, yo no puedo ayudarle en eso. No, hermano, es que la pregunta es porque fíjese que me dijeron a mí que él va a ir a ese programa. Usted como padre... colocar un chip. Usted como padre tiene derecho a decir que no. Usted dueña de su hijo y usted le dice, ¿sabes qué? Yo no acepto que mi niño trabaje en eso. Ahora, si tiene colesterol alto, usted va a tener que ponerse las pilas. Acuérdese que el niño tiene colesterol alto por lo que usted le está dando de comer. Uh-huh. Si usted no compra, si usted no le compra basura, comida chatarra, él no va a comer comida chatarra, porque él no trabaja. En otras palabras, si usted lo tiene sentado frente al TV comiendo papas fritas, potato chip, y comiendo toda la basura y no la pone a comer nutritivamente y tiene colesterol alto y luego se le sube la presión y luego tiene problemas de peso, es porque en su casa están comiendo mal. Entonces tienen que cambiar su estilo de comer en la casa. Pero usted no tiene por qué obligarla a que usted mande a su hijo a ningún estudio, ¿ok? Ah, sí, está bien, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dos cosas, pastor. Yo hace poquito oí que depresión es un ataque satánico. No necesariamente, hermana. Okay. Escuche, depresión viene por culpa. Cuando la gente peca y no se arrepiente, se deprime. Okay. O viene por herencia. Hay gente que hereda un asunto de depresión por un problema de los conductores bioquímicos del cerebro. Así que eso no viene por ataque satánico necesariamente. Okay. La otra cosa es que recientemente oí una predicación donde hablaban de que el aguijón de Pablo era pus que le salía de los ojos. ¿Es cierto eso? El aguijón de Pablo parece que era una enfermedad de los ojos. Parece, si lee Gálatas, dice que él casi no veía. Normalmente Pablo no escribía sus cartas. La dictaba. Cuando dice Pablo y Timoteo, Timoteo era el que estaba escribiendo. Pablo y Silvano era el que escribía. En otras palabras, él dictaba las cartas. Okay. Y la de Gálatas la escribió con su propia mano. Por eso dice, mire con qué grandes letras la escribo, porque casi no veía. Pablo parece que padecía de una oftalmía crónica. Ah, ok. Ok. Muchísimas gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Bendiciones, hermano. Adelante. Estoy llamando porque quería... ¿Qué se habla? ¿Se condena el suicidio en la religión? ¿Qué pasa con Salomón que en los últimos... antes de... se suicidó para ver... No, Salomón no se suicidó. ¿Quién dijo eso? Bueno, dice que estaba estando en el... se le vino... ¿Cómo le puedo decir? Bueno, ya ve que dice que... con su fuerza, él tumbó todo eso y mató más de los... Eso no fue Salomón, ese fue Sansón. Oh, perdón. Eso fue Sansón. Ahora, recuérdese, ajá, que él no se suicidó. Eso fue un acto de guerra. Note que lo habían sacado, lo estaban escarneciendo, y él dijo, Señor, devuélveme mi fuerza por última vez. para vengarme de tus enemigos. Eso fue un acto de guerra. En otras palabras, fue la muerte de Sansón se miraría como una muerte de alguien en el campo de batalla. Ok, sí, porque mucha gente dice... Ok, pero ya le expliqué, ¿verdad? Ok, sí, gracias. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Quisiera hablar con el hermano. Con el hermano está hablando. Ah, hermano, le estoy escuchando, hermano. Oiga, hermana, mire, yo tengo un problema con mi esposa. Tenemos 6 meses separados, pero yo veo en Efesios 5, del 20 al 28. Tiene que hablar con su pastor ese asunto. Ah, ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí, una pregunta. ¿Se puede comer morcilla? No, porque la morcilla es sangre. Hechos capítulo 15 lo prohíbe. Los apóstoles lo prohibieron. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Usted cree que el anticristo ya esté aquí? No sé si estará aquí. Lo más probable es que esté por ahí y todavía no se manifieste. Pero no sé. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Yo quiero hacer un comentario y a la vez una pregunta. Que quiero saber por qué las iglesias, en todas en general, no ayudan a los niños como enfermos de cáncer y todo eso. Bueno, las iglesias no tienen los presupuestos para estar ayudando a los niños con cáncer. Un ejemplo que le voy a decir es lo siguiente. Hay sesiones de quimioterapia que cada inyección cuesta $50,000. Mire, nosotros tenemos un caso de una persona que le están dando quimioterapia. Cada inyección que le dan, y le han dado 6 inyecciones ya, cuesta $50,000. Hay iglesias de esas que no miran $50,000 en un año. Ok, pero si ayudan las iglesias un poquito. Las iglesias no está para ayudar, la iglesia está para predicar el evangelio. Ok, gracias. Dios le bendiga. La iglesia no está para pagar agua, para pagar luz. La iglesia no es un centro social. La iglesia está, Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. La iglesia sí puede orar por los enfermos, en el nombre de Jesús, en el poder de Jesucristo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Por decir mi llamada y el tema que trajo muy interesante. En Isaías 5 habla referente, dice que por sus borracheras mi pueblo fue cautivo. Y yo creo que el alcohol no lo lleva a ningún lado, sino lo lleva al desastre. Hay iglesias que lamentablemente celebran la Santa Cena con vino alcoholizado. Y eso es terrible, porque hay gente que fue alcohólico, tenía problemas con la bebida. Imagínense que para tomar la Santa Cena, ahí está la tentación pasándosela por enfrente. Referente a eso, yo fui alcohólico y... Bueno, imagínense que le den Santa Cena con una copita. Olvídese, usted comienza en la iglesia y termina en la cantina de la esquina. O te termino estando en el pelo. Ok. Sí, gracias, hermano. Yo me lo bendiga. Después de una pregunta. Digo, hermano. Referente al amor ágape, ¿es el verdadero amor? Ágape nos habla de amor. Los griegos dividían el amor en 4. Los griegos hablaban de filio o fili. Hablan de storge y hablan de eros y hablan de ágape. Eros, si usted estudia filosofía, es el erotismo. Y Sócrates, bueno, Platón más bien, Platón decía que Eros era un demonio. Eso decía Platón. Hay un libro que escribió Platón llamado Symposium, donde en Symposium él habla de Eros y del erotismo. Entonces, para los griegos, cuando la gente se encendía en su erotismo, ellos decían que era un demonio que lo encendía, un dios, si se quiere, decían los griegos. En segundo lugar, está lo que se llama el storge. El storge es el amor de padre, madre, el sentimiento materno, que también se le llama amor. Y el filia, el amor filial, es lo que es la confraternidad, la hermandad, la amistad, cuando usted tiene un amigo, alguien con quien usted comparte, socializa. Eso es el amor filial. Ahí viene la palabra Filadelfia. Filos, confraternidad, adelfos, hermano, amor de hermano, confraternidad de hermano, Filadelfia, en griego. pero agape, agape, agapetón, agapao, hay diferentes variantes verbales de agape, es el verdadero amor, que es lo que es Dios y lo que Dios implanta en nosotros. Okay. Muchas gracias, hermano, gracias por tu buena explicación que nos ha dado. Bueno, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, ¿no? Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Le oigo. Sí, bueno. Y adiós. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Buenas tardes, hermano. Una pregunta le iba a hacer. Adelante. La iglesia está para predicar, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? No me venga con esa preguntita ganchosa. ¿Cuál es su pregunta? No, porque usted dijo, ahí alguien dijo que... ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta, bueno, específicamente? Y déjese de cuento, ¿no? Bueno, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano Erwin, ¿qué piensa usted acerca del señor este que secuestró el avión, si se puede? Bueno, hay gente... Él dice que lo secuestró en nombre de Dios, que andaba con una Biblia, que puso el avión a dar 7 vueltas en la Ciudad de México antes de aterrizar. Primero dijeron que eran varios, después dijeron que eran 12, luego salió que era uno, no sé. Mi punto es, número uno, hay gente loca, y hay muchos locos, o a veces endemoniados, que le da con agarrar la Biblia. Y el diablo lo hace para desacreditar el verdadero evangelio. Porque ahorita la gente que lee eso va a decir, los evangélicos mira lo que hacen, secuestran aviones porque están locos, y no saben que quizás son locos o personas endemoniadas que su maestro, el diablo, lo manda a agarrar una Biblia para que hagan eso, para desacreditar esta doctrina. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Señor. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Sí, buenas. Dios le bendiga. Ajá, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Mire, yo hablaba nada más para hacerle un comentario. Ajá. Usted está, como dicen, ustedes están para hacer... ¿Cuál es su pregunta? No le oigo. Se fue. A ver, una llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno. Le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, quería preguntarle... Mire, por ejemplo, las personas como en el 9-11 que se suicidaron creyendo que ellos tienen fe verdadera en Cristo. Bueno, en primer lugar estamos mal allí, porque los del 9-11 eran suicidas islámicos que no creen en Cristo. Entonces no tienen fe verdadera en Cristo. Ok, bueno, ok. No te borré eso. Me refiero a las personas que creen ellos que están haciendo el bien, haciendo lo que la Biblia dice. Está equivocado de nuevo, porque los islámicos que se suicidaron no creen en la Biblia. Okay. Tercero, la última oportunidad. Bueno, no, está bien, hermano, está bien. Porque... El que cree la Biblia no hace eso, hermano, es lo que le quiero decir. Sí, o sea, yo me refería a si ellos lo hacen creyendo en Dios. Bueno, supuestamente lo hacen porque su religión, el Corán y su religión islámica dicen que es la única manera de ellos salvarse, saber que están realmente salvos. Si matan a los incrédulos... que normalmente el verdadero Dios jamás mandó a hacer eso. Por lo tanto, esa es una falsa religión. Ok. Dios le bendiga. Okay. No, está bien. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Solo quería hacerle una pregunta de una palabra que dice en la Biblia, la palabra fatuo. Ajá. Significa insensato. Una gente insensata. O sea que cuando un insensato es una persona que lo que hace es que anda haciendo tonterías, o hablando tonterías, o pensando tonterías, ¿ok? Entonces si nosotros le decimos a alguien que es tonto... Lo está ofendiendo en una forma muy terrible. Ahora, yo puedo decir que usted puede decirme a mí que yo estoy hablando tonterías, puede decirlo, sí. pero no me puede decir tonto a mí. Okay. Usted puede decir lo que acabo de escuchar, para mí no tiene sentido, okay, y se entiende. O no estoy de acuerdo, pero no puede decirle, hey, usted es un tonto, porque ya estamos hablando de palabras fuertes, okay. Bueno, muchas gracias. Solo quería saber porque... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? Sí. Le oigo, está en el aire. Le estoy escuchando la última vez. Sí, Dios le bendiga. Dios le bendiga, le estoy escuchando. Quería participar en el tema que tienen ahí en la... Le estoy escuchando. Preguntándole acerca de 1 Timoteo 5:23. Uh-huh. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Jugo de uva, se le llamaba vino a la uva recién exprimida. Ajá, sí, pues le dice por el jugo de tu estómago. Jugo de uva, porque las aguas estaban contaminadas y bebía gente también agua de pozo que sabían muy mal. Eso es jugo de uva, hermano. Se le llama vino al jugo de uva recién exprimido. Oínos, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Miren, tengo una duda sobre los católicos, sobre las mandas que hacen, sobre la Virgen, y mueren antes de hacer la manda, pastor. Pero otras personas ya después de muerte los ven pagando por manda. ¿Qué? En primer lugar, Dios no nos lo ha mandado a hacer mandas a vírgenes. Es lo mismo que alguien le prometa al gobierno tal cosa y se muere y no cumpla. ¿Se da cuenta? Número uno, Dios no nos ha mandado a hacer manda. Y si un familiar en su ignorancia hizo manda prometiéndole a un ídolo, ¿quién le dice a usted o a mí que yo tengo que cumplir con la promesa que alguien le hizo a un ídolo porque se murió? Eso no está bien. Y un creyente debe de alejarse de eso. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada buena, está en el aire, le escucho. Le escucho, está en el aire. Sí. Le está en el aire, le escucho. Adelante. Sí, hermano. Mire, yo le quería hacer una pregunta tocante yo tengo una duda de una palabra. Quiero saber nomás qué significa, así rapidito. ¿Qué significa la palabra circuncidáis? Habla Pablo en... Hay una parte del cuerpo en los genitales del hombre que se cortaba como señal de pacto en los judíos, que era, en otra palabra, todo judío para ser judío, y con eso se comprometían a guardar la ley de Moisés, le cortaban esa parte en sus órganos genitales como señal. Y cuando en el Nuevo Testamento dice la circuncisión del corazón, está diciendo, no basta, no se necesita hacer eso en el cuerpo, solamente cambiar el corazón. Se habla de la circuncisión del corazón, el cambio que en Jesucristo tenemos. Oh, ya está bien, hermano. Okay. Tiene mucha sabiduría usted, hermano, lo felicito. Muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi pregunta es la siguiente. Yo sufro de reflujo. Tengo muy crónico esto. Reflujo, cuando se acuesta de noche y vienen agruras. Sí, pero entonces ya todo lo que como me cae mal. Bueno, tiene que ir con su gastroenterólogo. Una de las cosas que hay que hacerle es o hacerle radiografía o hacerle una endoscopía. ¿Qué es una endoscopía? Es una gastroscopía. Es un tubo con un lente por la boca y luego le miran el estómago, el esófago. Se mira si es reflujo, se mira si hay úlceras, se mira qué es lo que está pasando allí. A veces lo que hay es hernias hiatales. La hernia hiatal a veces es en el diafragma, se abre demasiado el diafragma, lo que se llama el cardia, y parte del estómago se viene para el tórax cuando la gente se acuesta. Entonces a veces, si es muy grande la hernia hiatal, viene porque la gente está muy gorda. A veces las mujeres después del parto, han tenido muchos hijos, se le da eso, hay que operarla si es hernia hiatal. Si a veces es úlcera, hay que checar. Otras veces hay un microbio llamado el Helicobacter pylori, y si es gastritis por Helicobacter, hay que matar el Helicobacter. ¿Qué sé yo? Su médico, busque un gastroenterólogo que le cheque todo eso. Ya, ¿okay? Me lo visité y me dijo que era una hernia hiatal. Entonces, si es hernia hiatal, solamente operándola se arregla. Ah, ok. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Y Dios le guarde. Última llamadita por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, le quiero hacer una pregunta. ¿El hombre hace pacto con Dios? Dios hace pacto con el hombre. ¿Ok? Lo escucho por radio. Ya me escuchó por el radio. Dios hace pacto con el hombre. Y nos dio la señal del nuevo pacto. Dios la dio. Dios le bendiga. Hermanos, no hay tiempo para más. Dios le bendiga. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Espero que para ustedes estar conmigo.